Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Vamos al sentimiento. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, preparándote para el fin de semana de papá. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Buenas tardes. La mega mezcla. La mega mezcla. Con Alex Sensation. Imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Y tu pelo

es la que está en mi peor momento, la que sigue dándome el aliento, por lo tanto se merece lo mejor de mí. Me gustas mucho, no lo niego, pero lo nuestro no debió pasar, lo siento. Chiquito, por favor. Bien chiquitito. Please. Ahora, oye, oye. Are you ready? Oye, otra vaina. Creíste que después de ti se acabaría la vida. Creíste que después de ti yo me mataría. Hoy se ve. Creíste ser dueña y señora de mal preso, pues tus encantos hasta el fin. que hay afuera y otra que lo que escribiste lo borró. Con borrador de amor, con un volcán de compasión. Hay afuera y otra que sacó mi vida del dolor. Que superó uno a mil, yo soy el. Es Father's Day Weekend. Lo que ustedes quieran, pidan por esa boquita, pidan. Yo este fin de semana, no sé, pero yo sí, yo creo que un vinito, I think. Voy a comenzar con vino, después sigo con un tequilita, un aguardientico. Ustedes me conocen, ¿para qué me invitan? Ustedes me conocen, yo comienzo siempre, yo comienzo light y después. Bueno, el domingo, voy a hacer barbecue aquí en la casa. Invité a un amigo mío, mi hermano Charlie Sá, que viene con su familia para aquí. Y vamos a estar aquí el domingo haciendo barbecue. Me dice Charlie que él quiere cocinar. Bueno, está bien. Lo voy a dejar. I'm gonna trust. Voy a confiar de que Charlie sabe hacer barbecue. Charlie, por favor, estoy confiando en ti. Ay, hombre. Vamos a estar aquí en la casa jangueando. Ay, también voy a traer mariachis. Voy a traer los mariachis a cantarnos a nosotros también. Una serenata para los padres, claro que sí. Vamos a buscar la llamada número 9. Tengo boletitos para Aventura en Nueva York. Yo voy a estar en el concierto el 30 de junio, ya sabes. Nueva York. Nos vemos en el Madison Square Garden el domingo 30 de junio en el concierto de Aventura. Miami también. Y en Puerto Rico también. Tengo boletitos para la llamada número 9. Pégate ya y buena suerte. By the way, todavía tienes 50 minutitos para participar en los $500 de hoy. Solamente tienes que enviar Alex, mi nombre, por texto al número 43902. Ok, so entonces, hay personas que me envían el DM, no por DM, no por mensaje directo. Ve a tu celular y marca el... Mira, mira, te lo voy a poner aquí para que tú me escuches. Mira, mira, chequea cómo es de fácil, mira. Ok, mira. 43902 en tu dial, ¿no? En tu celular. Y ahí mandas a ese número, envías por text Alex. Solamente así, no le pongas emoji, no le ponga nada. Solamente Alex. Y así queda registrado. Y ahora en 50 minutos voy a llamar a uno de ustedes en vivo para entregarle los $500. Buena suerte, good luck. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero, suelta la papi. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Hey, ¿qué tal, mi gente? Aquí Alex Sensation y estoy con mi gran amigo, Ginarte. Alex, mi hermano, gracias por la invitación. Mi hermano Ginarte, toda la comunidad está muy agradecida por el trabajo que hiciste defendiendo los derechos de Antonio Flores. Encontraron responsable al jefe de Antonio. Antonio solo recuerda despertar en el hospital. Vergonzosamente se atrevió este jefe a quitarle la ropa de construcción a Antonio y dejarlo tirado en una banca cerca de la construcción. Gracias a tus 40 años de experiencia, pudieron descubrir este horrible acto de parte del jefe, y gracias a Ginarte